apague la luz para pensar en ti, para imaginar que te tenía en mis brazos. No puedo creer de tu engaño, amor, si tú siempre me decías que a mí me amabas. Hoy me marcharé para olvidarte, amor, y así tú serás feliz con ese hombre a tu lado. Me marcharé para olvidarte, amor, como yo a ti.